Todos para darse. Todos. Yo. Ayudar a decir ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva nuestro distrito de Chocaya! ¡Viva! ¡Que viva nuestro distrito 9! ¡Viva! Continuando con nuestro programa, como segundo número tenemos palabras de bienvenida a cargo del hermano Severino Guzmán, presidente del Consejo de Presidentes del Distrito 9 de Chocaya. Gracias. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Presentes aquí, hermanos, quiero dar la bienvenida aquí en la testera que se encuentra el alcalde, el consejo, el subalcalde, Pejube y el consejo de presidentes. Está la hermana Asunta. Yo creo que en un momento va a llegar el hermano Franklin también. Les agradecemos por su visita y vamos a estar siempre, yo creo, al lado de ellos. Y hay que pedirle de que realmente aquí lo que necesitamos es agua, alcantarillado, compañero. Y es lo más primordial. Agua en especial, yo creo que vamos a hacer con todo eso. Aquí está la hermana Asunta y yo creo que sí nos tiene que dar. Agradecerle al honorable alcalde, el consejo, por participar con nosotros y estar presentes aquí, porque también pertenece al Distrito 9, compañero. Y también de la misma forma a ustedes felicitarles, hermano y hermanas, por participar este día que se recuerda un año más del Distrito 9. Agradecer a la Unidad Educativa Emma Vázquez y como también agradecer a las demás personas que están a nuestro lado. También agradecer al coronel Jorge Vaca, director departamental de Seguridad Ciudadana. Gracias por todo eso, compañeros. Bienvenidos. Y continuamos, compañero. Gracias. Continuando con nuestro programa, como tercer número tenemos número poético a cargo de un estudiante de la Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce. Buenos días, autoridades nacionales y departamentales, Distrito 9, director, compañeros y concurrencia en general. Yo voy a declamar la poesía que titula Madre Naturaleza. Madre naturaleza, poseedora de tus hijos, mares, montañas, sierras y desiertos, en tus entrañas tienen todo, tanto como el hombre codicioso desea despojar de tus sabores, tan solo con el fin de poseer. Tapan tus tierras, acaban con la vida misma por olvidarse. Para vos no existe la Pachamama, eres tan generosa y valiosa, que hoy el egoísmo de algunos hacen que tu bondad sin límites se sienta agotada y cansada. Madre Tierra, no te sientas así, aún existen seres humanos, sabemos que tu existencia y sufrimiento, y en esta unión mundial defenderemos tus derechos, que también son los nuestros. Gracias. Ha sido la participación de un estudiante de nivel primario de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. Continuando con nuestro programa, como cuarto número tenemos palabras alusivas a la fecha a cargo del hermano doctor Sabino Mamani Condori, presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya. Muchas gracias, hermano, con la venia de nuestro hermano alcalde, hermano Antonio Félix Mamani Alba, hermano secretario del Consejo, hermano tío Rubén Quispe Calderón, hermano superalcalde presente acá, Raimundo Tola, hermano director departamental de Seguridad Ciudadana, hermano Sanjuve, Lorenzo Cerez, hermana Asunta Quispe, nuestra diputada, 2015-2020, hermanos, presente acá, acompañándonos un momento tal vez, hermanos. Hermanos presidentes, juntas vecinales de las 39, 40 juntas vecinales presentes acá, distrito 9, Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce, hermanos, hermanas presentes acá, saludos desde acá, hermanos, muy buenos días, hermanos. Hermanos, hoy es un día especial para nosotros, somos distrito 9, con una ordenanza municipal creada, ordenanza municipal 25 de año 2005, cumplimos 9 años, es verdad, hay todavía mucho que hacer y mucho también se ha hecho, hermanos. Ustedes saben, hermanos, uno de los puntos, hermanos presidentes, deben recordar y deben estar bien conscientes para las siguientes gestiones. Tenemos el PA, recursos propios de cada distrito ya, hermano alcalde, usted sabe, el censo tenemos censado como tal, como se peleó en su momento. El agua está en pie, está en camino, está en el puente que conocemos, Puente Chayucaba, hermanos. Meses, días va a llegar el agua correspondiente. Ahí también tal vez, hermanos, yo entiendo, vamos a evaluar también lo que pasa con el 9, hermanos. Vemos cada día, hermanos, el anterior aniversario éramos 29. ¿Se acuerdan, hermanos? Eran 29. Ahora somos 39. Recordar también, hermanos, a las urbanizaciones fundadoras. Se fundó con 7 zonas, el distrito 9. Se recordará, hermano, los líderes 1, Urbanización 6 de Agosto, el fundador. Urbanización Santana de Pedro, el fundador. Urbanización Tony. Urbanización Señor Gremial, Señor de Lagunas. Urbanización Montero. Urbanización Alto Marquiribe. Otras comunidades son fundadores, hermanos, para que este distrito sea tal como está hoy día, hermanos. Uno de los distritos que da miedo, hermanos, en el gobierno municipal, porque cuando se mueve, lo hace. Hermanos, es el que va a durar. Sigamos, hermanos presidentes, unidos acá. No, hermanos, hoy día festejemos. Hermanos, es nuestro día. Son 9 años de vida que tenemos como distrito, hermanos. No les quiero cansar. Simplemente, hermanos, también se vienen elecciones, hermanos, la siguiente semana, el siguiente domingo, hermanos. Participemos también, hermanos, con voto conciencia. Sabemos nuestra línea, hermanos, por el proceso de cambio, hermanos. Hermanos, con esas palabras simplemente quiero felicitar a cada uno de ustedes. También acá presente nuestro director seccional del MAS, también haciendo su campaña, hermanos. Están de pasada, hermanos. Hay que felicitar también, hermanos. Hermanos, con esas palabras quiero pedirnos cuantas jaleas, hermanos. Jalea, distrito 9. Jalea, municipio de Chocaya, hermanos. Felicidades, muchas gracias, hermanos. Agua. han sido las palabras del presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya. Continuando con nuestro programa, como quinto número tenemos número poético a cargo de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. La chalita boliviana. Es ahí, camisas de señores, autoridades, concurrencia en general, tengan ustedes muy buenos días. Yo voy a reclamar la poesía que lleva por título Mi Nueva Bolivia. Cuando niña era, me enseñaron que Bolivia era un país sin riquezas, sin culturas ni valores. Yo era inocente, creía en las palabras de aquellos gobernadores burgueses, donde me decían, Bolivia no es competente a otros países y nadie tiene la oportunidad de gobernar nuestro país, más que ellos, los invasores de nuestro país, apropiándose de nuestras riquezas. ¡Basta! ¡Basta! Eran las palabras de un dirigente campesino, donde abrieron los ojos a todos los pueblos originarios. Ahí es, en ese momento iluminó nuestro verdadero sol, donde se pusieron blanquecinas nuestras montañas nevadas. Así fue como me engañaron, con falsas historias de mi linda Bolivia. Pero se acabó, ahora yo digo, basta, basta. Porque así como creo en mi Pachamama, señores, así creo en mi patria. Porque mi patria es lo mejor que existe en el mundo. Porque tiene las mejores minerales, las mejores riquezas. Nuestra patria tiene el mejor aire que puedo respirar. Y no voy a cansarme de decir, compañeros, yo amo a mi patria. Tengo los mejores valores que puedo enseñar, las mejores culturas que ningún país tiene, el agua más dulce del mundo, la coca pura que existe en los yungas y nos dicen coca es cocaína. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no hay más mentiras! ¿Acaso no se dan cuenta que Bolivia es dueño de toda su riqueza y yo tengo la inteligencia más que los yanquis? Pero compañeros, sigamos luchando, no seamos conformistas con lo que tenemos, no defraudemos a nuestros héroes indígenas. Y por último, doy mi vida por mi linda patria. Gracias. Ha sido la participación de un estudiante de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. Continuando con nuestro programa, como sexto número tenemos palabras de circunstancia a cargo del hermano Raimundo Toro La Chipana, honorable subalcalde del Distrito 9. Hermanos, hermano honorable alcalde, ¿cómo está el concejal que... Hermanos concejales que le acompañan, no quería decir. Hermano coronel Jorge Vaca, director departamental de Seguridad Ciudadana, hermano Fejube Achocaya, hermana candidata a la diputada, queridos docentes, queridos directores de la unidad educativa, presidentes de las diferentes urbanizaciones, vecinos, vecinas, gremiales, muy buenos días. Queridos hermanos, es un día importante para cada uno de nosotros, ya que en aquel entonces, un 5 de octubre del 2005, fue creada este nuestro distrito. Desde entonces, paso a paso hemos ido avanzando con la lucha conjuntamente con todos ustedes. 2007, 2008, no pudimos conseguir nada. Apenas empezamos desde 2010 con fondos de los recursos económicos aproximadamente con 90 mil bolivianos. Actualmente el distrito está recibiendo 625 mil para obras zonales y aparte para la unidad educativa que 300 mil, para la subalcaldía 200 y para el centro de salud 150. Poco a poco vamos avanzando, hermanos, y ese compromiso o esa necesidad de que demanda el pueblo agua alcantarillado. Hermanos, debemos decidir bien desde nuestras reuniones y mandar a nuestros mandantes de que lo decidan así. Agua, la primera fase que ya está con la excavación en el puente de Río Achicala, ha sido gracias a la llamada de atención de nuestro hermano vicepresidente, de nuestro vicepresidente, porque ustedes, como hoy decían, agua y alcantarillado. y gracias a la llamada de atención, hoy se está haciendo realidad, como primera fase. Y en base a la presión que exista, seguirá avanzando EPSAS, pero decidamos bien nosotros. Las autoridades nacionales nos han pedido, con una inspección, ya sus carpetas, listo para agua de alcantarillado. No importa que sean 50, 40, 70 millones, nosotros vamos a conseguir ese presupuesto. Ustedes elaboren sus carpetas. Pero en su momento, los mandantes a veces de las zonas, de las diferentes zonas, decidimos mal. Este año que tenía que ser ya enfrentar esta situación, ha perdido por voto. Habían dos opciones. Unos que decían la distribución del PEA, otros una obra grande que es la primera necesidad, proyecto de agua y alcantarillado. No, por voto se ha visto rezagada los servicios básicos. Pero ahora nos toca decidir bien, desde las bases, a un solo proyecto. Agua alcantarillado, apuntemos y los recursos asignados al distrito, utilicemos bien. A veces proponemos, nuestro alcalde dice, agua alcantarillada, apunte. Consejo, las autoridades nacionales dicen, hagan esto. Pero a veces desde las bases decidimos mal. Queridos hermanos, seguimos avanzando y los recursos, como decía nuestro honorable presidente del consejo, de acuerdo al censo, la siguiente gestión tiene más recursos, con los cuales vamos a poder avanzar, ¿no?, junto con todos ustedes. No quiero cansarles, queridos hermanos, quiero que sea un día bonito para cada uno de nosotros, y así, año tras año, iremos avanzando todos juntos, porque ustedes, cada uno de ustedes, son los soldados que pueden lograr el desarrollo del distrito. No, las autoridades, los presidentes, somos transitorios, queridos hermanos. Para terminar, ayudarme a decir, ¡que viva el Distrito 9! ¡Que viva! ¡Que viva Chocaya! ¡Que viva! ¡Que viva el 5 de octubre! ¡Que muchas gracias! Han sido las palabras del honorable subalcalde del distrito número 9. A continuación, cederemos la palabra al coronel Marcelo Vaca, director de seguridad de la Gobernación de La Paz. Muy buenos días. Un saludo al honorable alcalde del distrito de Achucalle, al subalcalde del distrito 9. A cada una de las autoridades políticas, concejales, concejalas de los municipios de Achucalla y el Distrito 9, y a cada una de los presidentes y todas las juntas de vecinos del Distrito 9 que nos honran con su presencia, muchas gracias. A nombre del señor gobernador doctor César Cocarico Llana, estoy acá en su representación para gratamente recibir un ambiente que es para la policía boliviana, para que tengamos también seguridad acá. Hace un momento el encargado de seguridad ciudadana del Distrito 9 me ha podido mostrar, yo creo que máximo una semana están los efectivos policiales acá para atender algo de seguridad. Un poquito robarles de su tiempo para pedirles a los padres de familia, tanto papás como mamás, ejerzamos un mayor control de nuestros hijos. En todo momento debemos saber dónde van, con quién están y a qué hora vuelven. Tenemos muchos problemas de inseguridad con nuestros jóvenes porque mucha libertad le damos los papás. Inicialmente, también quiero agradecer a las autoridades de educación que siempre nos apoyan en los temas de seguridad, que son un respaldo a la formación que dan los padres. Quiero que hablemos más de valores, como ser el amor, como ser el respeto, la disciplina dentro del hogar y dentro de las unidades educativas, para que así en el tiempo estos jóvenes que están en las unidades educativas no estén en temas de violencia, que respeten a sus padres, que respeten a sus compañeros, a sus hermanos, y de esa manera vamos a llegar a tener menos violencia en nuestros hogares. Muchas gracias y felicitarles por su aniversario al Distrito 9, a nombre también de nuestro doctor César Cocarito, gobernador del departamento. Muchas gracias. Han sido las palabras del coronel Marcelo Vaca, director de seguridad de la Gobernación de La Paz. Continuando con nuestro programa, como séptimo número tenemos poesía a cargo de la unidad educativa Emma Vázquez de Arce. Por favor, al estudiante que está designado. Bien, prosigamos. Prosigamos, el estudiante designado, me parece que la naturaleza le está llamando. Continuando con nuestro programa, como octavo número tenemos palabras del honorable alcalde municipal de Tocaya, hermano Telmo Félix Mamani Alba. Muy bien, queridos hermanos, coronel. Quisiera que nos apoye con más efectivos, porque no solo este sector es el Distrito 9, sino también la parte de Ventilla, todo ese sector de Amachuma. Entonces necesitamos más seguridad ciudadana. Señores, yo quisiera también agradecer desde acá al señor presidente Evo Morales, que para el Colegio Ana Vázquez de Arce ha financiado 2.800.000 bolivianos, su tinglado y sus 12 bloques de aula colgado en la mano. Eso aparte que nosotros habíamos ejecutado. Entonces, hermanos, nos está descuidando. Yo simplemente quiero quedar con ese compromiso de que todo 2015, que no se hable de cordones, de sedes, ni de casas artesanales, ni de canchas. Solamente ten agua. Listo, compañeros, y a darme decir, ¡Jaya Distrito 9! Muchas gracias, mil felicidades. Han sido las palabras de nuestro honorable alcalde municipal de Chocaña. Bien, pedimos un paréntesis. El estudiante que estaba mencionado en nuestro número acaba de aparecer. Vamos a dar la bienvenida a nuestra estudiante que va a interpretar e imitar a Michael Jackson, nos dice. Está riendo, ya no va a poder. Es Michael Jackson, vayamos a ver. For those of us who like living dangerously, this one is for you. Thank you. I'm